conocí, yo me enamoré de ti. Desde que te conocí, yo me enamoré de ti. Voy a decirte que voy a morir, que si no te tengo yo voy a sufrir. Voy a decirte que yo sin tu amor solo no podría vivir. Hacerte feliz, estoy loco, loco por ti, y tú me haces sufrir. Puchita Sevillano, goza. Feliz, estoy loco, loco por ti, y tú me haces sufrir.